La suma de tu palabra es verdad. Acompáñanos en la próxima media hora y estudiemos juntos la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tengan todos. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana, en este tu programa, La suma de tu palabra es verdad. Bueno, nosotros damos gracias a Dios porque estamos en un programa más. Dios es muy bueno y honestamente Él extiende su misericordia. Y en su misericordia el día de hoy pues vamos a seguir abordando más temas de la Biblia, estudios bíblicos que nos son de mucha importancia para la edificación espiritual nuestra, ¿ok? Saludos a todos nuestros oyentes de cualquier lugar en donde nos escuchen. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy en cabina estamos el hermano Carlos López y el hermano Alan Porras, ¿ok? Bueno, para iniciar esta enseñanza o este estudio, ¿verdad? De esta mañana, primero queremos encomendar en manos de Dios todo lo que vamos a hacer para que Dios sea edificándonos, Dios sea hablándonos y honestamente esto sea de mucha bendición para nosotros, ¿ok? Vamos entonces a orar. ¿Te parece, Alan? Vamos a hacer una oración para que Dios tome control de todo lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Bueno, vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque tú nos has dado un día más de vida. Señor, agradecemos que hoy nos tienes aquí para hablar de tu palabra, para darte la gloria a ti porque tú te la mereces, Señor. Que todo lo que vayamos a hablar hoy, Señor, sea solamente para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar entonces hoy con el programa. Como ustedes sabrán, hoy pues estamos nuevamente acá juntos en cabina y es porque hoy vamos a hacer la misma dinámica, ¿verdad?, que hicimos con la enseñanza del canon, en donde pues hicimos una sesión de preguntas y respuestas. Hemos cerrado la parte que habla del canon, pero siempre seguimos hablando sobre este tema de la Biblia. El día de hoy, pues, vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a estar hablando acerca de la inspiración, ¿verdad? Pero bueno, antes que todo, pues quiero yo decirles de que vamos a estar abordando en este estudio, en esta serie, estaremos abordando lo que son características, ¿verdad?, importantes como inspiración, inerrancia, infalibilidad, suficiencia y claridad de la Escritura, ¿verdad? Estaremos hablando de estas características y tal vez abordaremos algunos otros temas más referentes a la Biblia. Pero el día de hoy, pues, vamos a estar hablando acerca de la inspiración de las Escrituras. ¿Qué tema tan importante? Porque en realidad nosotros hemos recibido un libro de parte de Dios que para nosotros no es solamente un libro más, no es un libro antiguo, no es un libro de la historia. Nosotros los creyentes tenemos la convicción de que la palabra de Dios es de Dios. Dios es quien habla y entonces este tema de inspiración es importante porque una de las preguntas que se me viene a la mente es entonces, si nosotros tenemos la firme convicción que es la palabra de Dios, entonces esta palabra no la escribieron hombres o aunque la escribieron hombres, es Dios quien está detrás de todo esto. Entonces, ¿quién realmente inspiró la Biblia? ¿Dios o hombres, hermanos? ¿Me puedes ayudar con esta primera pregunta? Bueno, es una pregunta que tenemos la respuesta bastante fácil, ¿verdad? Sin embargo, a medida que vayamos haciendo definiciones, ¿verdad?, acerca de lo que es la inspiración de las Escrituras, pues definitivamente, para responderte, hay una inspiración que nosotros le conocemos como inspiración dual o una autoría dual o una doble autoría. La realidad de las cosas es, planteándonos esa pregunta, ¿quién escribió entonces el libro de Romanos, verdad? ¿Fue Pablo? ¿Fue Dios? En realidad, vamos a conocer a través de esta doctrina de la inspiración de las Escrituras que hay dos autores reales en las Sagradas Escrituras, en esos 66 libros que conocemos ya como canónicos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la verdad es que Pablo tiene una autoría humana. Pablo está escribiendo las Escrituras dentro de su contexto, con su personalidad, con sus emociones, con su pensamiento, con su intelecto, con sus experiencias cristianas también, ¿verdad? Pero detrás de Pablo vamos a encontrar nosotros de que está el Espíritu Santo de Dios, está inspirando a Pablo. Entonces podemos decir que el autor de la Escritura es Dios enteramente, utilizando instrumentos inspirados por la pura soberanía de Dios, que son seres humanos. Excelente explicación, en realidad. Y qué importante que usted sepa esto, ¿verdad? Dios usa personas, ¿verdad? Porque Dios usa medios y nosotros estamos aquí para hacer esos medios por los cuales Dios va a propagar su palabra, va a llevar su mensaje. Pero sabemos muy bien que a la hora de escudriñar, de tener el discernimiento espiritual, quien está detrás de todo esto es Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Inspirando cada palabra que salió de los siervos de Dios, ¿verdad? Entonces, hablando de esto, dado que mencionaste pues que Dios le da la autoridad a Pablo como autor humano, pero obviamente todo lo que Pablo habló viene de Dios. Dios se lo reveló, ¿verdad? Sí. Empezando que se le apareció a él, ¿verdad? Tuvo una visión y una revelación. Entonces, bueno, se me viene la siguiente inquietud, ¿verdad? Es bueno saber eso, pero ahora entonces me puedes decir más a fondo o darme una explicación más a detalle qué es inspiración. ¿A qué te referís con inspiración? Sí, importante que iniciemos, ¿verdad?, con la definición de qué es la inspiración de las Escrituras. Y se nos vienen principalmente dos textos que en realidad sostienen esta doctrina de las Escrituras. Pero la inspiración de las Escrituras no es más que la doctrina cristiana que enseña que Dios es el autor de las Escrituras o de la Biblia. O sea, es esa doctrina cristiana, y vamos a decir cristiana ortodoxa, ortodoxa clásica, porque vamos a ver también que hay una neo-ortodoxia que tiene grandes diferencias, por ejemplo, en cuanto a la inerrancia de la Escritura. Pero es esa doctrina que enseña que Dios es el autor de las Escrituras. Pero vamos a citar dos textos para que veamos esta definición. Perfecto. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Vamos a ir a Segunda de Pedro en el capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 19 al versículo 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. Esto se está refiriendo a la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20 dice: entendiendo primero esto, aquí está hablando Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué encontramos acá? Lo primero es que en este versículo vemos de que las Sagradas Escrituras no es un invento humano. No nació en el razonamiento lógico de los seres humanos, o sea, no tiene un origen en la mente o en el corazón humano, sino que tenemos un autor, es Dios, pero recordemos que dentro de la Trinidad está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente principal que utiliza a estos santos hombres, a estos hermanos en el antepasado, que son esos seres humanos que están llenos del Espíritu Santo y que están siendo guiados por el Espíritu Santo para poder escribir las Escrituras. Así es que tenemos al autor humano, porque Pedro nos está diciendo, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. O sea, que estos hombres hablaron desde su contexto, desde su experiencia, desde su estilo incluso. Ellos tenían un estilo, ellos tenían un tipo de vocabulario, y por eso es que nosotros encontramos tanta diferencia en estilos, en vocabularios, en maneras, en pensamientos, porque tenemos esa autoría humana, pero es Dios quien lo deriva. Ahora, vamos a estudiar el otro texto. Vamos a ir a Segunda de Timoteo en el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice: pero persiste tú, aquí está hablando ahora el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido, dice Pablo, las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada. Ahí está nuevamente la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, acá nuevamente estamos viendo ahora al apóstol Pablo que está diciendo no parte de la escritura, sino toda la escritura, todo el texto es inspirado por Dios. Y ahora, antes de que nos movamos a la siguiente pregunta, quizá, o completar este punto, hay que ver la palabra griega, en este caso, cuando dice toda la escritura es inspirada, la palabra es theopneustas. ¿Y qué quiere decir esto? La palabra es una palabra compuesta donde dice theo, primero, que quiere decir Dios, y luego neustos, que es, por ejemplo, el neumatos, que es espíritu. Entonces, es una palabra compuesta. Toda la escritura es prácticamente divinamente soplada. Esa palabra quiere decir exhalado o soplado por Dios. O sea que al final, aunque nosotros decimos toda la escritura es inspirada por Dios, pero nosotros, inspiración, cuando nosotros hacemos respiración, hay un proceso de inspiración hacia adentro y expiración. Entonces, lo que este texto te está diciendo, o sea, toda la Biblia, todas las Sagradas Escrituras, es el hálito de Dios, es Dios exhalando su aire, es Dios exhalando su espíritu a que estos hombres entonces estuvieran inspirados y pudieran escribir. O sea que el producto final, en síntesis, son las palabras que Dios escribió a través de agentes humanos. Y esto es lo que nosotros conocemos, como vamos a ver después, como inspiración plenaria e inspiración verbal. Muchas gracias de verdad por esa respuesta, y qué bueno tener este tipo de información y este tipo de respuesta, porque la verdad de las cosas que es cierto, como dice el hermano, está el componente humano, pero ahorita pienso en los profetas cuando ellos hablaban, ¿verdad? Aunque los libros tienen incluso los nombres de los profetas, tienen esa autoría, sí. Pero los profetas, cuando se presentaban al pueblo, decían: vino a mí palabra de Jehová diciendo. O otros profetas hablaban y decían: hoy hablo de parte de Dios en cuya presencia estoy. Es decir, ahí está Dios tomando control de todo. Es Dios quien está hablando a través de ellos. Y bueno, es Dios entonces quien inspiró ese hálito, ¿verdad? Esa inspiración es del Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, entonces, hablando sobre este tema, ¿verdad? En la inspiración, entiendo que hay diferentes teorías o perspectivas sobre la inspiración de las Escrituras. ¿Nos puedes dar entonces más detalles sobre esas teorías de inspiración sobre las Escrituras? Sí, está bien. Viste que mencioné, ¿verdad?, lo que es la inspiración plenaria e inspiración verbal. Claro. Sin embargo, pues la verdad que hay distintos puntos de vista acerca de este tema de la inspiración. Vimos que la inspiración como tal de las Escrituras es una doctrina cristiana, ¿verdad?, dentro de esa macro doctrina que es dentro de la teología sistemática, o sea, la escritura o la bibliografía propiamente, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a abordar brevemente, porque no vamos a tener tiempo, para que quizás luego nos centremos un poco sobre esta teoría de la inspiración plenaria y verbal. Mira, primero hay una teoría que se le llama la teoría del dictado. La teoría del dictado consiste prácticamente en que Dios dictó todas las palabras de manera exacta, precisa o literal a cada uno de los autores de la escritura, ¿de acuerdo? Entonces, en esta teoría se excluye toda la voluntad del ser humano, o sea, todo lo que tiene que ver con la composición de la escritura, excluye la personalidad, excluye el estilo, excluye la experiencia, excluye las emociones, excluye el contexto histórico, incluso geográfico, de los autores. Es como que hay un ejemplo claro, ¿verdad? Cuando Dios, por ejemplo, en el monte de Sinaí, él le dicta a Moisés exactamente la ley que tenía que escribir. Entonces estamos claros, pero si vos te das cuenta, no toda la escritura tiene ese mismo estilo. No. Entonces, cuando vos ves a un Pablo, que el Pablo está prácticamente, ¿verdad?, exhortando vehementemente a las iglesias, la de Corintios, Gálatas, etcétera, entonces vemos que el estilo ahí es muy distinto al estilo que vemos nosotros cuando se le dicta a Moisés. Definitivamente. Entonces, mira, por ejemplo, podríamos hacer esta pregunta en Filemón, en el versículo 9, ¿verdad?, en el único capítulo de esto. ¿Creemos nosotros que Filemón es inspirado por Dios? ¿Sí o no? Claro. Pero escucha lo que dice el versículo 9. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, entonces ahí está diciendo, yo, Pablo, escribo de mi mano. Entonces, ¿cómo puedes decir? No, pero, y no es que Dios te lo dictó, Pablo, ¿por qué estás diciendo que vos lo estás escribiendo en tu mano? Entonces, ahí hay una, voy a ponértelo entre comillas, una aparente contradicción. Te voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de la escritura de Juan, el Evangelio de Juan, Juan 21:24, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿De quién está hablando? Es Juan o la epístola de Juan, inspiración de Dios, ¿sí o no? Sí, claro. Por supuesto. Pero aquí te está diciendo, este es el discípulo, Juan, que da testimonio de estas cosas y que escribió estas cosas. Entonces, sí me decís, inspirado por Dios, pero al mismo tiempo, Juan dice, yo estoy escribiendo esto como un testimonio. Entonces, por tal razón es que nosotros descartamos la teoría del dictado propiamente, como literal así. Hay otra teoría. Hay otra teoría y ya después, ¿verdad? Podés ir haciendo tus preguntas para cada una o haciendo tus análisis. Claro. Está la otra teoría que se conoce como la teoría dinámica o de inspiración conceptual. Sí. En esta teoría lo que se habla es que Dios no da las palabras exactas a los autores de las escrituras, ¿verdad? Sino que Él solamente le da conceptos, les da ideas, hace una inspiración parcial, hace inspiraciones de forma general, pero luego los autores humanos, ellos tienen toditita la libertad para ellos escribir lo que ellos analicen, lo que ellos quieran, de la manera que ellos quieran, ¿verdad? Entonces, hay un problema aquí, nuevamente vamos a verlo con las escrituras. Y si nosotros estudiamos, cuando vos hables acerca de la inerrancia de la escritura, te vas a dar cuenta que los neoortodoxos, esta es la postura que ellos están hablando. O sea, esa inspiración conceptual o parcial, ellos te van a decir, ciertas cosas son veraces, son inerrantes de la escritura, pero no toda la Biblia es inerrante. Vamos a ver eso. Entonces, mira, por ejemplo, Proverbios 30, versículos 5 y 6 dice, toda la palabra de Dios es limpia. Siempre te utiliza la palabra toda. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Y luego dice, no añadas a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. O sea, ahí mismo el autor inspirado de Proverbio está recibiendo de parte del Espíritu algo, una sanción, no añadas palabra. Entonces, ¿cómo es posible que Dios te da una idea, un concepto, y luego Él te deja toditita la libertad y Él no te está guiando, ¿verdad?, en lo, o supervisando en lo que tenés que escribir? Ahora, el otro texto que se viene es Apocalipsis 22, 18 y 19, que dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y luego te dice, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces ahí estás en un problema, ¿verdad?, con la teoría dinámica. Por eso nosotros consideramos que tampoco es una teoría de acuerdo a la escritura. Tenés otra teoría, la teoría natural o la teoría de la intuición. Te voy a dar ejemplos de esto. Tenés, por ejemplo, tenés a Sócrates, tenés a Aristóteles, tenés a Platón, ¿verdad? O sea, ellos son grandes filósofos y ellos reciben, en realidad ellos tienen una intuición religiosa natural, porque aún en sus escritos, algunos dicen, ¿verdad?, historiadores o exégetas de estos filósofos te dicen de que ellos tomaron muchas de sus ideas de la Torá, de hecho, ¿verdad?, lo cual puede ser verdad. Sin embargo, vemos entonces que en la teoría natural, o sea, los autores bíblicos, esta es la definición, no encontraron su inspiración en Dios, sino que la encontraron dentro de sí mismos. O sea, por eso se llama la teoría natural o de la intuición natural, ¿verdad? Entonces ellos tienen una intuición religiosa natural. Otro ejemplo que te voy a dar, por ejemplo, Confucio, un pensador religioso. Entonces, quisiera decir esto, según la teoría natural, de que todas las personas no necesitan ser inspirados por Dios, sino que naturalmente ellos tienen una intuición religiosa y son grandes pensadores que Dios naturalmente se lo da, entonces ellos comienzan a escribir. Entonces, por tal razón, nosotros creemos de que esto no es una teoría correcta acerca de la inspiración, ¿verdad? Porque descarta la autoría divina. Otra, rápidamente, esta es la teoría de la iluminación. En esta, prácticamente, el Espíritu influye o ilumina en este caso, ¿verdad?, al escritor, al igual que ilumina a todos los seres humanos. Ciertamente Dios, en su gracia soberana, ¿verdad?, y gracia general, Dios nos da inteligencia y nos da cierta intuición, nos da una conciencia, ¿verdad? Pero lo que quiere decir, te voy a poner el ejemplo de Joseph Smith, ¿verdad?, el fundador del mormonismo. Ajá. O sea, este hombre, vemos nosotros en su biografías o en su historia cómo él recibió iluminaciones, ¿verdad? Sí. Y fueron progresivas también, porque no fue cuando el ángel Morori se le presentó por primera vez o le comenzó a dictar lo que tenía que hacer o a traducir, perdón, a traducir las tablas que él supuestamente Dios le había dicho que era esa la historia o la inspiración de Jesucristo en Latinoamérica. Pero luego él comenzó a escribir el libro del Mormón, entonces para él eso era una iluminación divina. Ahora, ¿cuál es el problema con la teoría de la iluminación también? Porque es importante que diferenciamos entre qué es iluminación y qué es revelación. Correcto. Porque, iluminación e inspiración. Ahora, cuando vos abrís tu Biblia y vos comenzás a leerla, vos no puedes decir, entonces Dios aquí me está inspirando, Dios aquí me está revelando. Porque la revelación, como bien vos dijiste, la revelación es un canon cerrado. Ya esa revelación divina en los 66 libros canónicos ya están cerrados, ¿cierto? Así es. Lo que tenemos ahí es una iluminación del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu utiliza la palabra revelada, inspirada, para iluminar ahora tu entendimiento. Ahora, me muevo a la última de las teorías o de los puntos de vista, y esa sí es la que nosotros como cristianos abrazamos, que es la teoría de la inspiración plenaria y verbal. Okay, bueno, qué interesante, ¿verdad?, escuchar estas diferentes teorías. Y esa respecto a la teoría de la intuición me llama la atención, porque algunas filosofías griegas llevan al hombre a creer que él tiene un conocimiento interior nato de Dios y que él mismo lo puede llegar a conocer si lo descubre, ¿verdad? Porque sí. Hablar de esa propia intuición que hay en el hombre. Qué importante, ¿verdad? Y cómo esto se une con lo que hemos venido hablando. Bueno, tengo la siguiente pregunta, y ¿podrías detallar un poco más acerca de qué es la inspiración plenaria y verbal respecto a la doble autoría? Okay, sí, algo que mencionamos al principio. Entonces, para nosotros como cristianos, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que la perspectiva bíblica, y de hecho la perspectiva histórica acerca de la doctrina de la inspiración de las Escrituras, es esta perspectiva o es la teoría de la inspiración plenaria y verbal. O sea, ahí tenemos que conocer nosotros como cristianos, y por eso decimos como es una perspectiva en la que nosotros creemos, pero quizá en la próxima sesión nos va a dar tiempo para hablar acerca de las evidencias o de las pruebas de por qué nosotros abrazamos estas perspectivas. Pero vamos a ser claros, esta es una perspectiva del cristianismo conservador, pero tiene que ser ese cristianismo conservador o ese cristianismo ortodoxo que se ha manejado clásicamente, ¿de acuerdo? Porque vas claro. a tener unas desviaciones liberales, neortodoxas, que vamos a ir discutiendo eso. Es importante que aprendamos todo claro, esto, Carlos, claro, por supuesto. Porque como cristianos debemos de incluso hacer una defensa a la fe. Pero bueno, entonces, ¿en qué consiste la teoría de la inspiración plenaria? Mira, hay una definición, ¿verdad?, que es esta. Esta teoría dice que por medio de su espíritu, Dios inspiró cada palabra. Oí, Dios inspiró cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia en los documentos originales. Ahora, como bien vos dijiste antes, los documentos originales son los autógrafos, claro. No las traducciones, ¿verdad? Sino los documentos originales de sus 66 libros. Entonces vemos entonces que ahí que Dios a través del Espíritu Santo inspira cada palabra de toda la Escritura, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros caemos a reconocer de que hay una autoría dual en las Escrituras. ¿Y qué quiere decir esto? Mi hermano, esto quiere decir de que por un lado tenemos a los autores humanos y por el otro lado tenemos a Dios Dios como la causa divina tras la autoría de toda la Escritura. Los autores humanos de la Biblia escribieron como seres, oí bien, ellos escribieron como seres conscientes, como seres pensantes, como seres con sentimientos, con voluntad. Lo que he dicho, o sea, como seres que tienen una personalidad, tienen un lenguaje, tienen un estilo, tienen un contexto literario, gramatical, histórico y todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte de la autoría del ser humano. Por eso es una doble autoría. Pero tenés a Dios como la causa. Claro. Dios entonces está supervisando toditito el proceso de cada palabra escrita. Y así cada palabra es exactamente el producto de lo que Dios quería que se escribiera. Por eso es que nosotros, al creer esto, creemos de que la escritura, toda la Biblia, está libre de error, que es la palabra inerrante. Correcto. ¿Por qué es inerrante? Porque alguien te puede preguntar, pero ¿y entonces si son seres humanos, son seres falibles? Por supuesto, pero en este caso es Dios quien está detrás de eso. Vos mencionaste algo en la historia del canon. ¿Qué es lo que mencionaste? Que estaban los libros recopilados, estaban ya todos los libros inspirados por Dios, claro, pero que Dios no solamente estuvo supervisando que se escribieran correctamente de acuerdo a su eterno propósito, ¿verdad? ¿Qué más hizo? Él preservó providencialmente por el Espíritu Santo todos estos libros, y él movió a la iglesia primitiva a que ellos recopilaran todo esto y saliera el canon que nosotros vemos. Exacto. Entonces estamos viendo de que Dios, el Espíritu Santo, está detrás de esto supervisando. Ahora, ¿qué quiere decir básicamente la palabra plenaria? La palabra plenaria en la inspiración plenaria quiere decir de que al final toda la escritura tiene una supervisión divina. Ya no solamente parte, sino toda la escritura. Por eso es plenaria. Toda la escritura es de inspiración o supervisión divina, completamente. Pero verbal, porque la palabra verbal del latín verbum quiere decir palabra. Correcto. Entonces, no solamente toda la escritura, todos los 66 libros, sino de forma específica dentro de cada libro, cada palabra es de inspiración divina. Entonces, por eso utilizamos nosotros las dos palabras: inspiración plenaria, toda la escritura, e inspiración verbal, cada palabra. Por eso cuando vos predicas la palabra, vos agarrás un versículo, ¿verdad? Si vas a hacer una predicación expositiva de un texto, así es, lo agarrás y vos lo desglosás y vos decís, cada una de estas palabras tiene un mensaje porque es inspirado por Dios. Amén. Entonces, ahí vemos eso. En síntesis, voy a terminar con esto. Quizá no da tiempo para hacer algunas ilustraciones o ejemplos, pero la doble autoría o la autoría dual quiere decir que cada palabra en la Biblia es la palabra de un autor humano consciente, pero al mismo tiempo es la palabra exacta que Dios quiere o propone revelar. ¿De acuerdo? ¿Crees que te dé algunos ejemplos? Sí. Mira, vamos a ver, todavía tenemos unos minutitos. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a ir a 1 Corintios 7, versículo 39 y 40. Dice: aquí está Pablo, autor humano. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. De acuerdo. Pero luego dice Pablo, pero a mi juicio, autor humano, más dichosa será si se quedare así. Y pienso, dice Pablo, que también yo tengo el Espíritu de Dios. Él te está diciendo, sí, es mi criterio, es mi juicio, pero al mismo tiempo es el Espíritu de Dios. Otro ejemplo del mismo Pablo en 1 Corintios 14, 36, 38, dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Luego dice Pablo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, autor humano, pero al mismo tiempo él te está diciendo, son mandamientos del Señor. Y voy, si nos da chance, te voy a terminar con este último ejemplo, apartando a Pablo, que es el ejemplo del Salmo. Mira, el Salmo 95, 1 y 2 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cántico. Ahí tenés a un autor israelita, pero luego Hebreos 3, 7 y 8, ya vamos terminando, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, el escritor de Hebreo dice, como dice el Espíritu Santo, pero ¿quién estuvo escribiendo el Salmo? ¿Quién lo estuvo escribiendo el Salmo 95? Un autor humano, un israelita. Entonces ahí es donde vos ves, ¿verdad?, o reconcilias la doble autoría. ¿Qué te parece, Carlos? Excelente, excelente, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar en la próxima, ¿verdad?, con más información y más sobre este estudio muy importante de la inspiración, ¿verdad? Pedimos que, por favor, sigan en sintonía del programa y los esperamos el próximo sábado. Damos gracias a Dios rápidamente y quedamos despedidos, Señor. Muchas gracias por bendecir este estudio. Padre, todo sea para tu gloria. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Vamos a continuar entonces en el programa. Agradecemos tu sintonía y te esperamos nuevamente en el próximo programa. Dios te bendiga.